muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este, el primer programa del año 2010, ¿no? De Radio Guerrilla, emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas de esta hermosa tarde, que ya te digo, la temperatura hace 31 grados una décima y la sensación, perdón, y la humedad, la sensación térmica también es de lo mismo y la humedad es del 54%. Te cuento que en la operación técnica se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Yo supongo que me va a estar haciendo compañía todo enero, ¿no? Perdón, todo febrero. Ando medio perdido, me parece, ¿no? Medio. Bueno, entonces Fernanda Sánchez se encuentra en la operación técnica. Como te decía, mi nombre es Alejandro Leguizamón y este programa se llama Radio Guerrilla Mitiendo, que terminó más o menos a mediados de diciembre del 2009 con alguna información que compartí con ustedes, ¿no? Que tiene que ver con cultura más que nada y que es lo que intentamos difundir en este programa. Este programa también se trata de rock internacional, se trata de la presentación de bandas under. Siempre estamos como presentando alguna banda under que pueda llegar a sonar y para que vayas a ver también algún buen recital. Te voy a estar ofreciendo la agenda, que está muy pero muy completa, porque hay un par de boliches de San Miguel, creo que está el de Maswish también, Balón Rojo, en donde se presentan un par de bandas interesantes que estaría bueno ir a verlas. Además, hablando de fechas, a la Argentina este año la visitan muchas bandas internacionales, entre ellas, por ejemplo, NoFX, ¿no? NoFX, que viene, ahora te voy a decir la fecha que viene. Social Distortion, por ejemplo, es otra banda de Cranberries que ya calculo que habrán visto la propaganda en la tele. Bueno, esas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo hoy. También vamos a estar escuchando tres radialistas el día de hoy. Vamos a estar escuchando tres radialistas que tienen que ver, más que nada, uno que tiene que ver con violencia de género, trata de personas, y un par más que tienen que ver con lo que respecta a la cultura, ¿no?, en general, ¿no? Algunos cuentitos por ahí. Bueno, este programa se trata básicamente de eso. De cortina estamos escuchando A Perfect Cycle, Judith. Este tema se llama Judith. Te cuento que, aparte de realistas, también vamos a tener como alguna información que tiene que ver con lo internacional, con lo que está pasando en Latinoamérica. Nuestros compañeros de Latinoamérica Vive están de vacaciones, de receso, este mes de febrero. Pero igual nosotros estuvimos indagando un poquito por la web y rescatamos un par de noticias que están buenas y que valen la pena difundir. Te cuento ya que nuestras vías de comunicaciones, primero la vía de comunicación telefónica, 1566-9050-02, nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro sitio en la web, uno de nuestros sitios en la web, en donde vos podés descargar, aparte de Radio Guerrilla Emitiendo, Vamos a Andar, por ejemplo, o Una Nueva Costumbre, ¿no?, que son programas habitué de la transmisión de Radio Tincunaco. Los podés descargar de fmtincunaco.blogspot.com. Además, si querés escribirnos un mail, lo podés hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Qué otro sitio en la web tenemos? Nuestra página web, ¿no? La página web que nos hemos ganado, nos han hecho entrega a una página web, la gente realista, el año pasado. Se llama radiotincunaco.radioteca.com. Ahí está. Pero .net, no .com, perdón. Esas son nuestros sitios en la web y nuestra vía de comunicación telefónica, ya te la dije. Esto es Radio Guerrilla Emitiendo, tenemos mucha, pero mucha información, pero en realidad quisiera arrancar con algo de música. Ah, y quiero nombrar acá a nuestro compañero Federico Montenegro, ¿no?, de Apostando al Rock and Roll, que está ahí con toda la pila produciendo su programa para el lunes que viene. Este pibe es como muy aplicado, ¿no? El lunes que viene el programa viene hoy, como a producirlo. ¿Puedes venir el fin de semana, papá? ¿Tanto apuro tenés? No, mentira. Todo una muy buena onda acá con el compañero Fede Montenegro. Apostando al Rock de 7 a 9. Ahí está. Me pide que tire una consigna. Pero cada vez que tiro una consigna, no me llama ni mi vieja para responderme la consigna. Entonces no quiero pasar vergüenza, Fede. ¿Entendés? No voy a tirar la consigna. Lo que sí voy a hacer es subir al programa de blog. Y como sé que hay gente que lo escucha desde el blog, por ejemplo, mis amigos Ángela y Miguel, que en este momento se encuentran en España, pero vienen ahora a fines de marzo, ellos sí lo escuchan desde el blog. Así que tengo radio escuchas desde España. Así que bueno, mirá vos, un programa de exportación, diría yo. Bueno, no voy a tirar una consigna, pero sí te voy a tirar un adelantito, que se trata de una convocatoria de bandas, porque vamos a hacer entre Radio Guerrilla Emitiendo y La Laguna Negra, aparte con Radio Tincunaco, vamos a estar organizando un festival en donde se van a encontrar diferentes expresiones artísticas y estamos buscando algunas bandas que se quieran sumar a la convocatoria, ¿no? Así que bueno, tráiganos un demo. Si no se quieren sumar a convocatoria, quieren que pasemos el demo en el programa, tráiganos el demo y lo vamos a estar pasando con todo gusto. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla Emitiendo. Tenemos mucha, pero mucha información, mucha música, mucha difusión de noticias, de agenda y de todo. Así que bueno, arrancamos con un poquito de música. Qué raro que arranca, ¿no?, este tema. Esto es Gogol Bordello, Not a Crime. Después venimos con más información en Radio Guerrilla Meeting. Ahí va. Estás escuchando Radio Guerrilla Emitiendo por Infinito Fire the Power, ¿no? Mira la perspectiva de los barrios. It's your time.

el mejor rock internacional. Lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. En este momento son la 1:19 y hay una temperatura de 31 grados... una décima, con una humedad del 54%... mucho calor, mucha humedad. Santi del otro lado de la cabina se está tomando una cerveza bien fría, así que dejá de escabiar, nene. Ahí está, se está tomando una cerveza bien fría Santi, del otro lado de la cabina. Santi, para todas las personas que no conocen, es el hijito de nuestra operadora técnica Fernanda Sánchez, que tiene 4 meses, ¿no? Pero el pibe ese parece que tiene 25 años más o menos. Así que se está cambiando una birra bien, pero bien fría, acá en la tarde de Radio Tincunaco, mientras los acompaña en este primer programa del 9 de enero de Radio Guerrilla emitiendo. Espero que hayan escuchado los avances, ¿no? Hace 2 días lo venimos pasando del programa de hoy, y que se estén en sus casas prendiéndose a este pequeño resumen, entre otras cosas, de noticias, porque también entre otras cosas es eso. Y bueno, compartiendo todo el rock internacional, charlando un poco sobre bandas under, un poco sobre todo, información cultural para todos y todas, como dice nuestro avance. Bueno, te cuento que Maltrato Cero es una campaña que lleva adelante, en realidad la difunde Pulsar, que es la agencia informativa de AMARC, ¿no? De América Latina y los países del Caribe. Y Maltrato Cero es una campaña que tiene como eslogan, por ejemplo, de todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo, ¿no? Eso es lo que dice. Entre un hombre y una mujer, Maltrato Cero. Esto es como una publicidad que llevan adelante como diferentes organizaciones de mujeres que reivindican su repudio al maltrato machista, al maltrato del hombre hacia la mujer. Y algunos títulos así que tiran los titulares de esta agencia, por ejemplo, son noticias para leerlas y todo. Pueden entrar a pulsar.com y sacan todas las noticias que ustedes quieran al respecto. Están en un pequeño icono a la derecha, ¿no? Extrema derecha. Hay un icono que se llama Maltrato Cero. Ahí entran y pueden descargar spot, pueden escuchar todos los audios y todo. Algunos de los títulos son, por ejemplo, en Argentina asesinan una mujer cada 36 horas, que es como un dato muy muy escalofriante, ¿no? Y es realmente muy feo. Otro título dice: más del 60% de las mujeres mexicanas han sufrido violencia. El año pasado hablamos sobre la violencia en Ciudad Juárez hacia mujeres, ¿no? Que era como en una ciudad mexicana en donde la violencia hacia la mujer se daba más frecuentemente. Todas las notas son con audio, así que bueno. Otro título dice: organizaciones chilenas lanzan jornada contra la violencia hacia la mujer. Esto es en realidad, son todos los 25 de noviembre, ¿no? Donde en todo el continente se celebra o se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Así que bueno, son algunos de los títulos que en realidad posee este portal de Maltrato Cero, que es una ¿cómo decirlo? Es una campaña, ¿no? Contra todo el maltrato machista, y bueno, reivindicando un poco los derechos de las mujeres. Yo pude elegir recién, en realidad, nuestra compañera Fernanda Sánchez, operadora, eligió un spot para escuchar sobre Maltrato Cero, y más que nada era para difundir esto, ¿no? Son noticias que tienen que ver con, no son noticias recientes, son noticias que tienen larga duración, porque más allá de que sean del año pasado, la mayoría son noticias como muy frías y hay que difundirlas, ¿no? Hay que difundir todo lo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Así que bueno, esto en realidad querías contarle un poquito sobre esto para que después puedan entrar a Pulsar, si tienen la oportunidad, y bueno, descargaron algunos audios, descargaron algunos spots que pudieron subir algunas organizaciones de mujeres en Latinoamérica. Si les parece, vamos a escuchar uno de esos spots, después vamos a escuchar un poquito más de música y ya venimos con Agenda, venimos con más rock internacional, venimos con los radialistas, porque son tres radialistas. Antes de escuchar el spot de Maltrato Cero, te cuento que nuestra vía de comunicación telefónica es el 15 66 90 50 02. Así que bueno, si tenés alguna cosa que comentar al aire o mandar un mensaje, lo podés hacer ahí, y tengo el teléfono a mano, así que voy a estar leyendo el mensaje. Vamos con el spot y ya venimos. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Estás escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Tu m'as vu, tu m'as eu, je suis la mouche, toi l'araignée. Ma liberté, je veux même pas l'essayer. C'est une saloperie de conte de fées. Se jouer des films, ça sert à rien. Puisqu'on le pense, qu'il n'y a pas une chance pour que cette histoire finisse bien. Transform the mystery.

y en los locales de siempre. Como te decía, entonces la legendaria banda de californiana de punk rock liderada por Mike Ness viene a la Argentina. Ya se confirmó la fecha, así que apúrense a sacar las entradas. Son el viernes 9, sábado 10 de abril a las 18 horas. El lugar va a ser el Teatro de Flores en Avenida Rivadavia 7800. El precio está $130 más $15 si lo sacás por Ticketek, por ejemplo. Y los puntos de venta son en internet por Ticketek. El teléfono es 5237-7200. Esto es Ticketek, como te decía. O en Viamonte 560, locales 6 y 8 en el centro. También puedes adquirir la entrada en Junín 1930, en Recoleta. O si no, en el Abasto, en Avenida Corrientes 3200, segundo piso. O si no, también en Echeverría, 2594, Belgrano. En otra tienda club también, en Balcarce, 460. En Los Locuras, en Lichí de Rodríguez y Sáenz Peña, en Barrio Norte. O si no, en Estadio Obras, que queda en Avenida Libertador, 7395, Núñez. Así que bueno, estas son las noticias por este momento de Social Distortion. Calculo que después vamos a tener un poco más de noticias. Pero bueno, es como un adelanto de la fecha que está empezando a andar, de las dos fechas que están pensando dar. El viernes 9, te repito, entonces, y sábado 10, Social Distortion en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800. Esto es Social Distortion's Angel Wings. Ya venimos. Let go your tears. nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. Ese es Fermín Muguruza, ¿no? De Cortina, estamos escuchando 1566-9050-02, nuestra vía de comunicación. Como recién te contaba, Social Distortion en Argentina, no se la pierdan porque va a estar bueno. Va a estar el 9 y el 10 de abril, así que bueno, no se la pierdan. Él no es Maynés, no es Kurt Cobain, no es Fermín Muguruza, tampoco es Johnny Cash, tampoco es Kurt Cobain. Él es Federico Montenegro apostando al rock and roll, ¿no? Bueno, qué presentación, qué recibimiento. ¿Con qué gente me comparaste? Gente grosa. ¿Cómo andas, Fede? Muy bien, acá dándote la bienvenida por tu primer programa del año. Sí. Decidimos escucharlo en vivo. Mejor vamos a visitarlo, Ale, que está empezando otro año más. Pasando a la mejor música internacional y acá estamos dándote la bienvenida. Dices, a mí no me chamuyas. Sí, sí, te vine a visitar a vos, aunque no lo creas. Yo como te di como una chica ahí abajo, dije, bueno. No, la chica fue de casualidad, nos encontramos acá, de casualidad, hay unos par de cuadras, pero... Ah, está bien. Casualidad. Está bien, está bien. No, yo pensé que andaba, me enteré que andabas de picaflor por la radio, todo eso, entonces... No, es mentira. Hay un complot en la radio. ¿Te quieren defenestrar? Claro, hay gente que quiere ensuciar el nombre de Fede, pero no va a poder. Che, en la operación técnica, en este momento, se encuentra el señor Turbo Leonardo Ruiz Díaz, que nos va a dar su opinión sobre el señor Federico Montenegro. Oh. Turbo, te escuchamos. La verdad, muy buenas tardes a todos, a la audiencia de Radio Guerrilla. Vos, Ale, bienvenido de vuelta al aire de la 107.3. Bueno, gracias. La verdad que la... ¿Te llegaron los rumores o no? Los rumores llegaron, sí, me llegaron por la revista La Paparazzi. Ajá. Decía romance del verano, en la tapa estaba Fede y con una chica que estaba distorsionada la cara. Ah, mirá vos. Sí, sí. Me dijeron que canta country la chica. ¿De acá la zona, me expresé? No, me parece que canta chacarera. ¿Ah, sí? Sí. No sea malo, che. No sé, a mí me la dijeron... La foto está truqueada. Está truqueada la foto. Está no, truqueada. No soy yo. Está jugando al truco. Está truqueada, claro. La gente de paparazzi hacen las fotos truchas. ¿Estás jugando al truco la foto, decís vos? No. Está truqueada, no son mi foto. No soy yo. De otro lado de la cabina también está la señorita Fernanda Sánchez. Con el señor ya. Turrito. Señorito. Con el señorito Santiago. Que recién estaba acá, metas cabía, le dije, no, pará, pibe, no podés caer acá en la radio, está prohibido la cerveza. Igual le daba y está medio mareado ya, ¿entendés? Pero ahora está bien. Está en los brazos de la madre, no camina más porque si camina se lleva las cosas por delante. Cada vez más grande encima, ¿viste? Che, escuchame, Fede, sí. ¿Cómo te estás yendo en el programa? Contame qué onda. La otra vez me dijeron que tiraban las consignas, te llamando a la gente, ¿cómo es? Sí, el programa consiste en difundir música local, más que nada, sí. O sea, rock en castellano. Sí. Y rock local, rock de José C. Paz. Pero yo me especializo en eso. Pero son bienvenidas las bandas que quieran venir de afuera. Como por ejemplo se sumó la última de William Morris, Cuatro Pasos, vino a presentar su demo acá, su CD. ¿De dónde es William Morris? William Morris. Perdón, queda, mi ignorancia. No, queda José C. Paz, está sí. San Miguel, está sí. Muñiz, Bella Vista, William Morris. Ah, está bien. No, perdón mi ignorancia, no conocía bien. Muy bien, El representante vivía en San Miguel, nos escuchó y nos trajo acá, nos mandó un mensaje, lo invitamos sí. Y nos trajo su CD de la banda y los pasamos. Y mirá, elegimos un tema de ellos de cierre. O sea, todos los lunes nos despedimos con un tema de Cuatro Pasos. Bien, bien. Che, bueno, y aprovechando eso que vos estabas contando recién, a todas las bandas de la zona que quieran presentar su demo, lo pueden hacer acá apostando al rock and roll con Federico Montenegro. Sale todos los lunes de 19 a 21 horas, ¿no? ¿Está así bien? Es. De 19 a 21. Así que bueno, pueden venir acá a acercar su demo que acá Fede se lo va a pasar. Recién me estabas pidiendo un tema, Fede, ¿qué tema era? Y el tema que te pido siempre, Radio Guerrilla, el tema del hombre que vendió al mundo, ¿O que traicionó al mundo? No, que vendió al mundo. The Man Who Sold the World. Bueno, ¿no? ¿Cómo es? Man Who Sold the World. Man Who Sold the World. Bien, hay que practicar un poco de inglés. ¿No? No, yo tampoco sé inglés. Estoy... No, pero te sale bastante bien. Me gusta la música en inglés, pero a veces me cuesta pedir los temas por el tema de no saber cómo escribirla. Y aprendiste los temas, papá. Aprendiste los nombres. No, ahora estamos haciendo, como se dice, buscando por internet o comprando los CD, y así ya te los pido con nombre y nombre del autor de Nirvana. Claro, sí, y sí. Y nombre del tema, sí, lo puedes pasar. Mirá, para justo este bloque se lo vamos a dedicar a Fede, el bloque de música. A ver. El chabón se copó y vino hasta acá. Primero vamos a escuchar a The Man Who Sold the World de Nirvana, y después vamos a escuchar a Johnny Cash haciendo un tema de los Beatles, In My Life, ¿no? Buenísimo. Para vos que te recaba el country. ¿Puedo dedicar el tema de el hombre que... Sí, ¿te gusta mucho? Para Vero, que está abajo, una amiga. ¿Para Vero? Para Verónica, que está escuchando la radio. ¿Quién es Vero? Para todas las chicas. No, una amiga. ¿Una amiga? Una amiga, para ella. Que le gusta mucho. Mirá, me quiere escupir asado. Mirá. Para vos, Vero. No, que está en sintonía, que... siempre nos escucha, también me escucha la... Sos re buitre. No. ¿Le dedicó un tema a mi novia, al pibe este, en mi programa? No, pues ya sé que es tu novia, pero le quiero dedicar un tema. ¿Y qué le dedicaste tema entonces? Pero es un tema que le gusta también a ella. Y pero que me lo diga a mí, yo se lo dedico. Y bueno, pero... Vos le dedicas a Maca, yo le dedico a mi novia, a Vero. ¿O no? Bueno. No, sí. Bueno, está bien. No. Se lo dedica entonces para Vero, Fede. Para Vero, que está en sintonía de la 107.3, nada más. Está bien, dale. No. Vamos. Fer, sacame de acá, Fer. Vamos con el tema de Nirvana y vamos con el de Johnny Cash, dedicando el bloque este musical a Fede. Gracias, Fede. No, gracias a vos, vale. Spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Time ago. Oh no.

próximamente a través de Ticketek. Esto va a ser el sábado 27 de febrero a las 4 de la tarde. En el lugar va a ser, como te decía, el microestadio Malvinas Argentinas, Wattenberg 350. Dice que te lleva el SubTV de Los Incas, Tronador y de Federico Lacroce. Y algunos colectivos que te llevan 44, 47, 63, 78, 111, 113, 123 y 133. ¿Te quedó claro? Tren Urquiza, Estación Artigas y San Martín, Estación Paternal. Estos son como los medios para ir hasta allá. Los precios van a ir de 130 pesos, yo calculo que en adelante, y te cobran un plus de 15 pesos si lo cobras por Ticketek, ¿no? Los puntos de ventas son a través de Ticketek. Por ejemplo, el teléfono es 5237-7200, o si no, vía Monte 560, locales 6 y 8, Centro, Junín 1930, Recoleta, Abasto, Avenida Corrientes 3200, piso 2, Echeverría 2494, Belgrano, La Trastienda, Balcarce 440, Locuras, también las Locuras de 11 de acá de Munro. Y en Los Lichís de Rodríguez, por ejemplo, y Sáenz Peña, 1034 en el Barrio Norte. También en Estadio Obras, Avenida Libertador, 4395, ¿no? Todas las entradas están en venta como en el mismo lugar de las diferentes bandas. Así que bueno, esto es una de las otras bandas que nos va a visitar este año acá a la Argentina. Vamos a escuchar el tema de NoFX que se llama Don't Call Me White, que lo estamos escuchando de cortina, pero quiero que lo escuchen enteros porque está bueno. Ahí va. Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call me white. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tijunaco, la verdadera alternativa de los barrios. The kind of changes where it might have been. Could it be some magic generating a mess we're in? I understand that language breeds stereotypes. But what's the explanation for the malice, for the spite? Don't call me white, don't call me white. Don't call me white, don't call me white. I wasn't right here, I was born circumcised, heretic, allegiance sworn. Does this mean I have to take such shit to be infested now? Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tijunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Acá tenemos el teléfono a mano, así que mándanos un mensaje, pedirnos un tema o querés charlarnos acerca de algo. Este programa se trata de compartir un poco de música e información cultural para todos y todas. Como te decía, recién te estaba nombrando un par de fechas, por ejemplo Social Distortions y NoFX. Te nombro alguna de las fechas como para que vayas agendándolas. En enero ya pasaron todas, así que no te voy a decir ninguna. En febrero te cuento que el 12 del 2, o sea el 12 de este mes, en el Auditorio Sur Cosquín Rock va a tocar Dieter Tenhausen, los alemanes más argentinos, dicen, ¿no? Por ahí. Eso dice en su página web. Molotov, el 13 del 12 en la Trastienda, esos no son los mexicanos más argentinos. En el Cosquín Rock se va a estar llevando adelante tres fechas que van a ser el 12, 13 y 14 en la comuna de San Roque. Después te voy a dar un poco más de información sobre eso. Israel Vibration va a estar tocando el 16 del 12 en el Teatro de Colegiales. Emir Kusturica, perdón, el 18 del 12 en el Luna Park. Cannibal Corpse, para todos los compañeros metaleros, el 20 del 2 en The End Live. ¿Qué más? Coldplay va a estar tocando el 26 del 2. Ya te digo, a ver. NoFX, como te decía, el 27 del 2 en el microestadio de Malvinas Argentinas. Recién te dije más o menos las fechas y eso. Hay acá como un montón de fechas, ¿no? Por ejemplo, tenés la de Luis Fonsi, que no te la voy a decir. No te voy a decir que Luis Fonsi toca el 6 del 3, ¿no? Te voy a decir que Franz Ferdinand se presenta el 12 del 3, porque Franz Ferdinand como que pega más, ¿no?, con la onda. ¿Qué más? Ya te digo, Benedictions toca el 14 del 3 en Super Rock. Ya te digo, ¿qué más? Overkill toca el 18 del 3, también en Teatro Flores. POD toca el 19 del 3. Alejandro Sanz, no te voy a decir que Alejandro Sanz toca el 20 del 3. Te voy a decir que Guns N' Roses va a estar tocando el 20 del 3, que esa va a estar buena para decirla. B.B. King, para Fede, que le gusta B.B. King, va a estar tocando el 25 del 3, así que Fede, agárrate los bolsillos porque sigue resaladita la fecha de B.B. King. Wasp va a estar tocando el 8 del 4 de abril, no, obviamente Social Distortion va a estar tocando el 9 y el 10 de abril. Épica va a estar tocando el 13 del 4, el 13 de abril. ¿Qué más? Simple Red va a estar tocando el 25 del 4, el 25 de abril. Acá te busco más fechas, ¿eh? más fechas. Ahí está. Bueno, esas son todas las fechas para este año. Hay rumores en el 2010 que venga Green Day, James Addiction, Limp Bizkit, Megadeth, Moby, Placebo, Rage Against the Machine. Se supone que para abril de este año tenía que venir, ¿no? También Rush, ¿no? Segundo semestre. Scorpions en septiembre. Toy Dolls el primer semestre, eso es lo que dicen. Así que ZZ Top y U2 que vendrían en marzo, supuestamente. Así que bueno, esos son los rumores que se están manejando para que ya fueron caídos, de hecho. Pero son rumores que se están acercando para el año 2010 de recitales acá en la Argentina. Momento de presentar nuestro primer radialista del día. Vamos a presentar dos radialistas hoy. Y el primer radialista dice, o tiene el título de Lingüicidio. Vamos a ver de qué se trata este radialista. Más o menos como me suena algo, ¿no? A censura o a callar algunas culturas y lenguas. Pero bueno, vamos a escuchar a la gente de Radialistas que nos los cuenta mejor. Y después vamos a escuchar un tema que nos programó Fede, porque anda por acá dando vueltas y le estamos dedicando un par de temas porque se copó acá con nosotros y no está llevando mate y todo. Así que bueno, un tema después que nos programó Fede, que es Johnny B. Good. Así que bueno, después de Radialista vas a escuchar Johnny B. Good y después venimos con más Radio Guerrilla emitiendo porque nos quedan todavía las bandas Sander y un radialista más. Ya venimos. Lingüicidio. Mi oragina. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida. Una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el paés. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el miskito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití. La herencia maya. Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682.

lingüicidio. Ahí está. Perdón, lenguicidio. De lengua, ¿no? Obviamente. Y no sabés qué, adivina qué. Acabo de recibir un mensaje de Verónica Castro. ¿No sabés quién es Verónica Castro? No es la artista, la madre de Cristian, ¿eh? Es Verónica Castro, la educadora de acá abajo. Se llama Verónica Castro. Sí, sí. Se llama Verónica Castro, en serio. Este pibe está haciendo el... Está mandando saludo a... A todas las educadoras acá. Se quiere ganar a todas, Fede. Se piensa que dedicándole un tema se las gana. Tenés que remar mucho, papá, para ganarte de todas las chicas. ¿Entendés? No, mentira, mentira. Es una pequeña broma que acá hago acá con el compañero Fede, que se copó y vino al primer programa de Radio Guerrilla emitiendo. Momento de... Y está, claro, para escucharlo en vivo, está diciendo para escucharlo en vivo, obviamente, sí. Che, momento de leer la agenda del Club XLR de San Miguel, que te trae todas las fechas que están re buenas. Si te caben las fechas así de punk o de reggae o rock and roll así a full, ¿viste? Rock and roll a full como antes, rock and roll hirviendo, como los Riff, por ejemplo. Perdón, como los RIP, que tocaban rock and roll hirviendo. Te cuento que el viernes 19 de febrero en el Club XLR, ahora te voy a decir la dirección, a las 21 horas se va a presentar Resistencia Suburbana. Prohibida la entrada a menores de 18 años, ¿no? Por lo que pasó en Cremañón. Así que yo no voy a poder entrar, Fede, pero si querés yo te... Le decís que va en parte y entras, ¿no? Entrada anticipada 35 pesos en puerta, 40 mango. No está cara, ¿eh? Está buena para ir a Resistencia Suburbana, le gusta a Fer ahí. Fer, Resistencia Suburbana. ¿Cuándo? Va a ser el viernes 19 de febrero. A las 9 de la noche en el Club XLR. Ahora te va a tirar toda la hora, todo, y vas a ver Resistencia Suburbana. Decís que va en parte. Vengo a la parte de Ale. Dejame entrar gratis. Decir así, te dejan entrar. Claro, sí, de Radio Guerrilla. Vení, vení, vení, vení, sentate. Te invitamos una vez más al compañero Federico Montenegro, que se dedica a mandarle saludos a las novias de los demás y se va a comer una paliza, me parece. ¿No? No. ¿Estamos al aire? Sí. ¿Estamos al aire? Sí, no, sí. No, le mandamos un saludo a la educadora Verónica porque estaba en sintonía de Radio Guerrilla. Nada más por eso, che. Ah, está bien. No. Me pareció que tenía como una... No, está bien, eso porque corren rumores de Fede, pero no son ciertos. ¿No sos un gavilán cualquiera? No, para nada. Está bien. Bueno, te cuento las fechas, te sigo contando las fechas entonces. Buenísimo. ¿Te cabieron los temas que te dediqué? Sí, el de Chuck Berry y Nirvana, muy bueno. Y además el de Johnny Cash y no My Life. El de Johnny Cash no me gustó. No te dedico más a temas entonces, loco. No, pero muy lento el de Johnny Cash. A mí me gustan más los temas pumpa de arriba, más rock and roll, digamos. A vos te gustan los boliches, punchi punchi y todo eso, ¿no? Tiene pinta, ¿viste? Con su peinadito jopito ahí, con gel y todo, la camisita rosada, los leñadores marrones. Tenés pinta, loco, de boliche. No, pero nada que ver. Las apariencias engañan, dice. Seguimos con la fecha. Resistencia Suburbana, como te decía, el viernes 19 de febrero a las 21 horas. En puertas 40 mangos, anticipadas 35, ¿no? 5 mangos de... Te ahorras y lo sacas anticipada. Claro, pero yo los 5 mangos que me ahorro sacando anticipada, me ahorro en el pasaje y ir a sacar anticipada, ¿no? Tenés razón en eso. O sea, voy hasta José de Paz, me gasto 5 mangos, para eso voy directamente a la puerta y saco ahí una puerta 40 pesos. No es mucho ahorro, tenés razón. Yo vivo... teniendo en cuenta que yo en Deliso, capaz si voy a la roquería, sí, lo saco anticipada. Debería ser más descuento. El viernes 19 de febrero, a las 12 de la noche, hay una fiesta clandestina. Prohibida la entrada... Acaba de llegar un mensaje, ¿no? Vamos a leer. Esto es radio en vivo. Sí. ¿No? Es radio Guerrilla en vivo. Saludos a Fede y gracias. Un beso. Bien, debe ser Verónica, seguro. Un saludo para vos. ¿Qué le manda? Gracias por el saludo. Aguante, Verónica, che. ¿Y por qué le manda besos a...? No. Mirá, me están guerriciendo. Me están tirando con todo acá, Verónica. Bueno, está bien. Esta vez pasa. También me mandó saludo a mí, así que no te ilusiono. Ah, fiel oyente, la señorita. ¿Está bien? Sí, obvio. Entonces la fiesta clandestina el 19 de febrero a las 12 de la noche, prohibida la entrada a menores de 18 años. Así que fíjate, Fede. Bueno, vamos a ver cómo hago. El sábado 20 de febrero, la banda liderada por Necro, el ex cantante de Fan People, Boom Boom Kid, va a estar tocando también en XLR. Acá no dice ni precio de entrada ni nada, así que cuando vayas, prepárate los bolsillos. Sorpresa. El domingo 21 de febrero, de nuevo a las 19 horas, va a estar tocando Resistencia Suburbana, con la misma entrada de antes. 35 anticipada y 40 en puerta. Así que si no la pudiste ver el viernes, lo podés ver al otro domingo, ¿no? Para todos los que les gustan Resistencia Suburbana. Arbolito va a tocar el viernes 5 de marzo, ¿no? En XLR, ahora te voy a decir la dirección, ¿no? Ya te dije. ¿Arbolito acá en San Miguel? Sí, sí, sí. No, qué bien. La Última Seca va a estar tocando el sábado 6 de marzo. La Última Seca, ¿vos sabés que en mi programa me pidieron temas de La Última Seca? Sí. No, no conseguí nada. ¿No tenés una página web por ahí de La Última Seca? Sí, pones laultimaseca.com y te aparece todo. Ah, buenísimo, gracias. Vamos a buscar entonces. ¿No? Así que bueno, después te voy a estar leyendo un poco de La Última Seca. Buenísimo. Después, otro día, hoy no, fue no, no, no hay tiempo. Me acordé el nombre porque me pidieron un tema, me pasaste un tema de La Última Seca, ¿viste? Y yo pensé que me estaban gastando. Y no, resulta que es una banda de verdad en La Última sí, Seca. Sí, sí, tenías que informarte como hombre de no, radio. Que La Última pasa Seca. Que, ¿de qué lugar son? ¿De Polvorines? ¿O de Malvinas Argentina? No, son de acá, son una banda local, no sé. ¿De acá es José de Paz? Ah. No sé bien cómo la... Dónde última, acá en José de Paz, me dijo Fer. El viernes 12 de marzo va a estar tocando Rhythm, ¿no? Las bandas invitadas son León Chalón, Las Flores del Chino. Bien, León Chalón no conocía esas bandas. León Chalón. Cuentos Borgianos toca el sábado 13 de marzo. Caramelo Santo, que le gusta a Fer, va a estar tocando el sábado 13 de marzo a las 12. Todo en XLR, no se olviden. El viernes 26 de marzo va a estar tocando 2 minutos para aquellas personas que se les levanta la cresta al salir los fines de semana por la noche. A mí clásico. A mí ya no, ya se me cayó. El sábado 27 de marzo a las 19 horas, Infierno 18, ¿no? Infierno 18, mirá qué nombre. Los nenes estos que se van a tocar, que se calzaron el bajo y la guitarra y la batería. Sí. Son como muy... Tocan así en el ambiente under, ¿viste? Con bandas medio del palo así de rock, de punk y hardcore. Pero son como medio pibes de country. No, sí. Pibes. Así que Infierno 18 va a estar tocando. Infierno 18. El sábado 3 de abril, que ya falta un poco, bastante, va a estar tocando Eterna Inocencia. Esto va a ser el sábado 3 de abril. Así que bueno, estas son las bandas que tenía para presentarte. Me hiciste bostezar. Yo te hice bostezar, ahora la culpa la tengo yo, pero te das cuenta. ¿Te das cuenta, Vero? La culpa la tengo yo. Y si no, dice Vero, dice... Es no, le hablo a Vero también, que está escuchando acá abajo, che, abajo del centro. Che, no hay nada. ¿Escuchaste hablar de la Hora de la Bruja? Sí, sí. Voy a verlo, XLR. Sí, sí, sí, sí, me dijeron que está bueno. Me pareció el estilo, llamó la atención, un estilo así de brujas, con música así de gitanos. Bien. Muy bueno, tiene muy buen estilo. Bien, bien. Sorpresa. Te cuento dónde queda el Club XLR para que vayas a ver esta banda, porque te dije la fecha, la hora y todo y no te dije. Tenés razón, tenés razón. Y además es uno de los puntos de venta donde podés conseguir las entradas. El Club XLR queda en Avenida Tribulato 449 San Miguel y el teléfono es 4667-3700 4667-3700, ¿no? Sí. O en la esquina Rock Perón 1562, local 19 de San Miguel, entre otros. Tiene como un montón de lugares de venta. No voy a leer a todo porque si no me da. ¿Un sitio así en internet habrá por ahí? Club XLR, fechas pone. Y te aparece al toque, todo, todo. Club XLR, ¿sí? Fechas, bueno. Todo sin puntos, sin nada. Sí, así nomás. Oh, buenísimo. Sin puntos, sin nada. Y podés ver todas las bandas que vos quieras, ¿no? Sí. Bueno. Y además, bandas internacionales tocaron acá. Perdón, estoy bostezando porque Fede me hace bostezar. Ah, bueno. Ah, la culpa la tengo yo. Muy bien. Porque él me contagia el bostezo. No bostecé en ningún momento yo. Te comento que en XLR también estuvo tocando, por ejemplo, la banda de Locos, que es la banda que era corista de Escape. Mucho no me gusta, pero son bandas internacionales que vienen a tocar, ¿no? Catupecu Machu, bandas así que, como que... ¿Por qué no en José C. Paz, no? y por el Club XRR está en San Miguel. Si querés que toque José Paz, muda el Club a José Paz. Pero fíjate que la diferencia que hay entre José Paz y San Miguel, estamos a metros nomás. A pasitos de escombro bailable, ¿no? En escombro tocan bandas de rock nacional. Sí. Claro, es escombrock. Escombrock. No, yo fui a ver Totus Muerto y escombrock. Yo fui a ver Rata Blanca. Mirá vos, ¿en serio? Sí. Era muy chiquito el lugar. Todo apretado, todo. Bueno, tanta gente va a llevar Rata Blanca. Impresionante la gente que fue. Tengo una púa de Jardino, de guitarrista. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y no te enfermaste? No, para nada. Estaba regalando púa. Llegamos a agarrar una. Qué raro, te la regaló y no te la vendió. No, ¿por qué decís eso? Ah, no sé, digo. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica. Muchas gracias, Fede Montenegro, por, no, de nada, che, por un charlar gusto. Un rato conmigo, porque yo a veces me aburro, ¿viste, acá? Sí, entonces, ¿no? Tenés que buscarte una colega o un colega. Sí, sí, me puedo buscar un colega como para que me charle, claro, sobre algo. Vamos a escuchar un poco de música. Esta banda está re buena, re buena, re buena. Con doble R. Re buena, con mucho re. Y la descubrí cuando fui a ver a una banda de acá. A Supper Suckers, que al final no vino. Ah. Tuvieron drama ahí en Chile. No, en Brasil no pudieron pasar para este lado. Con la visa y eso, no sé qué, tuvieron drama. Y no tocaron. Pero los pude ver a ellos y pude ver también a Satan Dealers. ¿No? Así que bueno, vamos a escuchar a Los Tormentos con su tema Barracuda. Una banda que hace como algún rock californiano. Te va a parecer una banda internacional, pero es una banda de acá de Maswich. Mirá, qué detalle. Así que fíjate cómo suenan estos de Tormentos con su tema Barracuda. Y después venimos con más Radio Guerrilla emitiendo porque tenemos más bandas antes. ¿Te va? Todavía. Muy listo, bien. Ahí va. It was a lot of hard work that I put in my

que tienen que ver, un realista que tienen que ver con la censura de lenguas o el, ¿no?, la abolición de algunas lenguas de pueblos originarios. Estuvimos compartiendo también un spot sobre violencia cero, ¿no?, que tenía que ver con la violencia para con las mujeres, ¿no?, de parte de otras mujeres o de parte de hombres, y que tenía que ver más que nada con eso, con la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, estuvimos charlando un poco de todo y bueno, espero que les haya gustado. Si vos no pudiste escuchar el programa en vivo, si no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. No solamente puedes bajar Radio Guerrilla emitiendo, sino que vamos a andar, ¿qué más? Una nueva costumbre, bueno, Latinoamérica vive, este programa, bueno, todo lo que tiene a diario la programación de FM Tincunaco. Acordate que estamos en San Atilio, en San Salvador y Carabobo, en el segundo piso del Centro Comunitario Belén. Nuestro teléfono es el 1566 90 50 02, y bueno, esto es Radio Tincunaco y estamos en Radio Guerrilla emitiendo. Y bueno, solamente eso, las vías de comunicación para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y mandarnos algún mensaje. Estuvimos leyendo algunas agendas, ¿no?, que tiene que ver con rock internacional, que tiene que ver con la agenda de XLR, con bandas under, con bandas de acá, que recién me estaban preguntando cuándo Resistencia, cuándo Arbolito y todo eso, así que también pude confirmar algunas fechas acá a los compañeros. Bueno, momento de escuchar nuestro segundo realista del día y nuestro último realista del día. Este realista tiene que ver con la infancia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos trae la gente de realistas.net. Ah, de paso te aprovecho para decirte que realistas.net tiene todos los spot en formato MP3, los puedes bajar, son muy fácil, lo descargas y lo pasas, los escuchas cuando quieras. Esto es Realistas y vamos a ver qué es lo que nos dicen en la última producción de este Radio Guerrilla emitiendo del martes 9. Vamos para ahí y ya venimos. Dormidos para siempre. Mario Caicedo. Ausente, profesora. Alex Choto. Ausente, profesora. Pablo Choto. Ausente, profesora. Luis Santalena. Ausentes para siempre. Nunca regresaron de las vacaciones. Simplemente ya no existen. ¿Qué pasó con ellos? ¡Muchachos fastidiosos! ¡Dejen de gritar y ayuden con los animalitos! Mamá, nos vamos con mi hermano Pablo a Riobamba. Vamos a lustrar zapatos. Ahí tendrán cuidado, ¿ah? Portaránse bien. Sí, mamá. Alex, Pablo y dos amiguitos salieron de su pueblo con dirección a Riobamba. Allí ganarían unos centavos limpiando zapatos. Así aprovecharían sus vacaciones. Riobamba es la capital de Chimborazo, la provincia más pobre de Ecuador y la de mayor población indígena. No hay trabajo. Mejor me voy a Guayaquil. Ahí es puerto. A ver si me aceptan como cargador. Miles de indígenas van a Quito, a Guayaquil, a Cuenca. Se convierten en vendedores ambulantes, cortadores de caña, lo que caiga. Los niños siguieron el mismo destino. ¿Le limpio los zapatos, señorcito? ¡Chuta! Estamos mal. No hay negocio. ¡Oigan! ¡El presidente va a repartir juguetes por Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ven, yo te alcanzo! ¡Corre! Esa noche la pasaron en la calle, acurrucados en un portal de la Plaza Mayor. A la noche siguiente... ¡Ay! Hace mucho frío. Vamos a la casa indígena. Sí, sí. Sí, ahí estaremos mejor.

Radio Guerrilla emitiendo por FM Tinturango, la verdadera alternativa de los barrios. Dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiera, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. La calle se envuelve de cosas vacías. 1566-9050. Dale, acá conmigo me está haciendo compañía. Otro invitado, estoy lleno de invitados hoy. 1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónicas. Acordate que si no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Mañana mismo va a estar colgado ya el primer programa de Radio Guerrilla del 2010. Espero que te haya gustado este programa. Tratamos de hacerlo completo con algunas noticias, ¿no? Con relevancia. El último Realistas. Se trató un poco también sobre el maltrato infantil, ¿no? Y bueno, esta triste historia que nos contaba la gente realista sobre unos chicos que no tenían nada en la vida y tuvieron que salir a laburar y se vulneraron sus derechos. Lamentablemente tuvieron como un fin muy trágico. Y más allá de que a uno le caiga medio pesado, vale la pena recordar esto a la hora en la que Scioli dice, por ejemplo, hay que mandar a los pibes a la cárcel. Digo, en vez de decir hay que mandar a los pibes a la cárcel, porque no lo saca de la calle y no le da de comer, creo yo, ¿no? Que no se le caiga que no se le caiga el techo en la cabeza al pibe, hay que mandar al pibe a una cárcel, dice. No dice el pibe no tiene para comer y cuando se lastima no tiene hospital. Dice hay que mandar al pibe a la cárcel. Así que bueno, pensamientos arcaicos de nuestro compañero fascista, diría yo. No es compañero, perdón. De nuestro político fascista, acá en nuestro gobernador, ¿no? Lamentablemente. Así que bueno, estos temas como que hay que tocarlos siempre y tratar de reivindicar también, ¿no? Un poco también apelando a la memoria, reivindicando esta clase de luchas, por ejemplo, el 25 de noviembre, que tiene que ver con la no violencia hacia la mujer. Por ejemplo, también sobre el maltrato infantil. Siempre es como bueno recordarlo y tratar de hacer un poco de memoria. Fer, me vas a tirar abajo con la cortina esa. ¿Qué es eso? Ajá. Perdón. Eso es no control. Negativo se llama. Bueno, como te decía, 1566-9050-02, nuestra vía de comunicación. Lo dije muy rápido. 1566-9050-02. Con ese tema igual después me voy a despedir, así que lo estaría bueno después ponerlo de nuevo. Igual dejar la cortina porque está bueno. Fue un placer, un gusto compartir el primer programa de Radio Guerrilla el 9 de febrero, el primer programa del año 2010 de Radio Guerrilla, junto a todos ustedes. Muchas gracias a Fede Montenegro, que se vino acá, se copó. Muchas gracias a Fernanda Sánchez, que yo calculo que nos va a estar acompañando acá en Radio Guerrilla. Cambiamos de horario, ahora no estamos más de 3 a 5, sino de que de 1 a 3. Durante todo el año va a ser así. Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Compartimos mucha información, compartimos música internacional, banda Sander, compartimos agendas internacional y nacional. Así que bueno, estuvimos compartiendo muchísimas, pero muchísimas cosas, radialistas. Mucha información para todos y todas, como dice nuestro avance. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que se queden sintonizando FM Tincunaco. Están en la 107.3. Porque la programación sigue. Este programa se terminó, pero la programación sigue. Con música, con algunos audios, spots, todo lo que ustedes... Difundir un poco la cultura, difundir un poco algunas fechas, algunos cursos. Eso es lo que estamos como haciendo en Tincunaco siempre. Así que bueno, quédense con nosotros, sigan escuchando Tincunaco. Esto fue Radio Guerrilla emitiendo. En la operación técnica del día de hoy se encontró la señorita Fernanda Sánchez. Mi nombre es, fue y será Alejandro Leguizamón. Estoy acá acompañándolos y compartiendo todo con Radio Guerrilla emitiendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Chau, nos vemos el martes de 13 a 15 horas cuando les dé la bienvenida de nuevo en Radio Guerrilla emitiendo. Chau y nos quedamos escuchando Negativo de No Control. We'll be right back.